20 cosas que debes saber sobre el noviazgo. Aquí comenzamos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de este día. Y como te habíamos mencionado ya, el punto número 17 que hablaremos en esta mañana es: un noviazgo cuya duración es de muchos años no es recomendable. Conocí a una pareja que tuvo 15 años de novios. Se conocieron desde la secundaria y cuando se casaron solo duraron 3 meses. Todo terminó en un divorcio. Es cierto que en algunos casos hay noviazgos de larga duración que han tenido éxito, pero son notablemente excepcionales. En realidad, son muy pocos los casos que realmente tienen éxito. Lo recomendable es que tu noviazgo no se prolongue tanto tiempo. Alargar un noviazgo implica muchos riesgos. Estos riesgos que implican son: número 1. Te arrebata la oportunidad de ampliar tu círculo de amistades. Recuerda que mientras más amigos y amigas tengas, desarrollas más habilidades interpersonales y asertivas. Esas habilidades te capacitarán para tener una relación más saludable con el sexo opuesto. De esta manera podrás conocer a alguien que sea más compatible contigo y a partir de ahí podrás entablar una relación sentimental más estable. Número 2. Te ahogas en una relación que no tiene un fin y vives en la incertidumbre. Es muy triste tener un noviazgo de este tipo porque no existe certeza de un sólido compromiso a corto o mediano plazo. El noviazgo solo te toma como un pasatiempo o se reduce a una dilatada relación que no tiene fin. Pero lo más trágico es que se quiere vivir con los derechos que se tienen en un matrimonio. Por favor, no hagas las cosas al revés. Mantente firme en tu forma de ver las cosas. Un noviazgo es un noviazgo, no un matrimonio. Y el matrimonio lo disfrutarás después. Por eso, cuando tienes un noviazgo largo, esto te puede ahogar, destruir la relación. Y cuando realmente te cases, no vas a encontrar nada nuevo, ya que todo lo has vivido a través de un matrimonio llamado noviazgo. Número 3. Hay más posibilidades de ceder a ciertas presiones y tentaciones debido a la familiaridad que han tenido en tanto tiempo que llevan juntos. Muchos jóvenes y señoritas con noviazgos de larga duración comienzan a tener relaciones sexuales. Este hecho lo racionalizan y justifican al creer que algún día esta relación se va a consolidar. Muchas veces este tipo de noviazgos terminan con una ruptura y con el dolor de haber cedido a las caricias más abundantes. Dentro de un noviazgo religioso o un noviazgo dentro de la iglesia cristiana, muchas veces esto rompe el amor a Dios y la relación que tienes en tu iglesia, y sobre todo en las mujeres, terminan ahogándolo en este tipo de vida y terminan alejándose, pensando que no vale nada simplemente por haber cedido en un noviazgo a este tipo de cosas, ya que decidieron tener un noviazgo a largo plazo. Número 4. Un noviazgo con un tiempo indefinido de duración te conduce al aburrimiento, a la monotonía y a la costumbre. Cuando la magia de la emoción en un noviazgo se acaba y la rutina los invade, cuando la costumbre de estar juntos se hace adictiva, ¿qué les espera entonces en un futuro cuando ellos se casen? Sobre todo en una institución como el matrimonio, donde la empresa es desafiante y se requiere alimentar el amor cada día antes del desgaste diario de la rutina monótona. Por lo tanto, no hay una regla que diga cuántos años debe durar un noviazgo. Pero lo cierto es que el tiempo debe ser suficiente como para decidir si ella o él van a ser el hombre o la mujer de tu vida. Y para ello no requiere 10 años, 5 años, 20 años, 4 años, 3 años. Regularmente un verdadero noviazgo dura a lo máximo un año. Después de un año de convivencia con tu pareja, es muy probable que tú ya sepas si esta persona está preparada para ser tu esposo o tu esposa para toda la vida. ¿Para qué durar tanto tiempo? En caso de que ella o él no sea la persona adecuada para ti, mis queridos amigos o amigas, no pierdan más el tiempo y prosigan su búsqueda, porque el buscar al hombre o a la mujer de tu vida es una de las decisiones más importantes de la vida. Por eso, donde más se define el destino del ser humano es en la elección amorosa. En el punto número 18 dice así: un noviazgo adecuado no te aleja de Dios, al contrario, te acerca más a Él. Un buen noviazgo nunca tendrá un efecto nocivo en tu espiritualidad. Al contrario, qué mejor oportunidad de conocer que la iglesia misma. Será una ocasión para que los dos estén bien involucrados en las diversas actividades, como en las semanas de oración, campañas de evangelismo, reuniones de jóvenes y diversos campamentos que regularmente encontramos dentro de nuestras iglesias. Todos esos momentos son buenas oportunidades para conocer a tu novio o a tu novia. Es por eso que muchas veces es importante que ella o él forme parte de tu círculo religioso, sobre todo de la religión en el que tú estés, sobre todo tu iglesia, en la iglesia donde te acompañes, porque puede ser que tú busques un novio o una novia que está a grandes distancias de donde tú asistes. Muchas veces eso también es una traba o un problema para tener un buen noviazgo. Es importante que, si es posible que sea dentro de tu iglesia, mucho mejor. Si tu pareja ama a la iglesia, es muy buena señal. Si teme a Dios y disfruta de estar en comunión con Él, vas por buen camino. El prestigioso psiquiatra Enrique Rojas, en su libro El Amor Inteligente, declara: una religiosidad profunda y comprometida será un baluarte para el futuro del matrimonio. Y tal vez yo agregaría también para el noviazgo. El noviazgo se torna problemático cuando te ciegas y te aferras a alguien que no comparte el mismo entusiasmo por Dios, sea cristiano o no. Cuando él o ella son apáticos e indiferentes a lo espiritual, no les gusta participar en nada y solo quieren aislarse de la iglesia y de todos los buenos amigos que ellos tienen. El problema se complica más cuando tú sí quieres estar activo en la iglesia, pero cada vez que te estás cerca con tu novia o tu novio, todos notan, tus amigos y familiares, que tu alegría se disipa, tu fe se enfría y no desarrollas todo tu potencial debido a esta nociva influencia. Este tipo de noviazgo asfixia tu vida espiritual, de manera que la decisión está en tus manos. Termina esta relación poco edificante, porque si continúas con ella, a la larga podrá acabar contigo. Una cosa se te puede asegurar, que si prosigues siempre con esta relación, a pesar de lo que tú digas, tus sentimientos te hacen que estés siempre y constantemente con esta persona sentimental, es muy seguro que terminarás alejada o alejado de Dios. Por eso, toma mucho en cuenta este punto, que te puede alejar de Dios. Aclaremos una cosa: una persona infiel es una persona que no comparte la misma fe o creencia que tú. Te repetimos: una persona infiel es una persona que no comparte la misma fe o creencia que tú. O un cristiano que, aunque va a la iglesia, no vive fervorosamente su fe ni está comprometido con Dios. También pueden entrar en esta categoría las personas que solo se bautizan en una iglesia para mantener esta relación sentimental con su novia o con su novio, y después de casarse con ustedes, entonces terminan alejándose, se alejan, y porque ya te agarraron, ya te comprometieron en un matrimonio y entonces ya no quieren saber más de la religión. Pero una vez que logran su objetivo, es allí donde cambia, por lo que te estamos diciendo. Una vez casado, cambia y entonces se aleja y deja todo a su lado. Por eso, ten mucho cuidado. No te dejes guiar por los espejismos. No te vayas a casar con una persona que jamás existió. Y te preguntarás, ¿qué persona se refiere cuando me dice una persona que jamás existió? Bueno, aquella persona que se hace pasar como una persona fiel a Dios, una persona consagrada, una persona que dice ser que te ama y por eso ama a Dios y sigue teniendo una fe directa con el Señor. Esa persona te está engañando porque al final cuando se terminen o se salgan, o más bien estén casados, se va a salir de la iglesia. Te va a ser infiel tanto en lo espiritual como en lo material, sobre todo en una relación amorosa. Ten mucho cuidado, pon algo de ti y recuerda poner los ojos bien abiertos para saber dónde te metes, con qué noviazgo estás tú ocupado o trabajando. Debemos de poner mucha atención en lo que nosotros hacemos. Bueno, vamos a irnos a este último corte musical. En el trono está a mi Señor, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está a mi Señor, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. Por siempre. Siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, aquel que en el trono está, a mi Señor, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor. Al último punto de esta mañana, el número 19. En este número, pues, número 19, el título es Tomar buenas decisiones coloca los primeros cimientos para tener un noviazgo estable. Tomar malas decisiones en la vida, mis amigos, es seguir una senda muy peligrosa, especialmente en la juventud. De manera que es importante que al tomar una decisión busques la orientación y el consejo de personas con experiencia. Como mencionamos anteriormente, la idea sería que escucharas a tus padres. Ellos siempre quieren lo mejor para ti. Sin embargo, reconocemos que no todos tienen esa gran ventaja. Así que busca la guía y la conducción de personas que aprecias y sobre todo que teman a Dios. El principal peligro que puedes enfrentar es que te dejes dominar por la arrogancia y te cierres a toda orientación oportuna bajo el lema de que todo lo sabes y que a ti nadie te puede enseñar nada. Esto es un gran error. Asumir esta actitud en el noviazgo es demasiado peligroso, mis queridos amigos. Otra limitante que puede cerrar las bendiciones de Dios para tu vida es que elijas a las personas equivocadas para pedir un consejo. Esto te puede acarrear muchos problemas y empeorar las cosas. Cuando se toman malas decisiones, uno puede aprender mucho de esas equivocaciones, pero hay errores que no puedes darte el lujo de cometer porque los años son irreversibles. Por ejemplo, casarte con la persona equivocada, probar las drogas, tener sexo fuera del matrimonio, embarazar a una chica. Sin duda que todo este tipo de problemas pueden permitir que tú destruyas tu vida. Si no has establecido una buena relación, tu noviazgo no funcione y tu matrimonio tampoco. Vamos a escuchar un canto en medio del cual, mis queridos amigos, estaremos haciendo la oración final. Si cansado estás de esta vida y no puedes encontrar la salida, si tu vida parece más sola cada vez, vuelve atrás a la vida en Cristo, vuelve atrás, una voz te dijo, vuelve y mira al Señor tu Dios, que a pesar de todo Él te amó. Cristo es el único que da la salvación. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, esta mañana hemos tocado puntos importantes para mantenernos cerca de ti. Cada chico, cada chica que quiere tener una buena relación dentro de un noviazgo, dentro de nuestras iglesias cristianas, debemos, oh Padre, sentirnos orgullosos de ser parte de tu gran familia. Y los chicos terminan alejándose pensando que los principios del mundo son los mismos principios que los noviazgos de dentro de nuestras iglesias. Ayúdanos a diferenciar esos errores, a no cometerlos. Y Señor, si cometemos los errores porque no sabemos qué hacer, ayúdanos a que tomemos en cuenta estos puntos para mantenernos firmes dentro de tu grey. Porque muchas cosas en el mundo nos alejan de ti, y ojalá, Señor, que eso no suceda con nuestros jóvenes de nuestras iglesias. Acompaña a cada uno de los que nos escuchan, tú sabes quiénes son, dónde están, dónde se encuentran. Permite, Señor, que ellos se consagren a ti y se sientan felices de servirte a ti, nuestro Dios único y verdadero. Gracias por acompañarnos. Cuida a cada uno de los que nos escuchan a través de la sala de chat principal, pero también muchos otros que nos escuchan a través de los audios grabados. Permite que cada uno de ellos se sientan gozosos, Señor, de servirte siempre a ti, y que estos consejos en su vida espiritual y en su corazón sea de gran beneficio personal. Sé con nosotros en este día, lo suplicamos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén. Cristo es el único que da la salvación. Vuelve atrás, ese es el camino. Vuelve atrás, ese es tu destino. Vuelve atrás y verás cómo todo va a cambiar. Vuelve atrás, Dios es tu amigo. Vuelve atrás, y está contigo. Vuelve y mira al Señor tu Dios, que siempre a ti te amó. Cristo nuevamente te quiere a ti salvar. Vuelve atrás, ese es el camino. Vuelve atrás, vuelve a su destino. Vuelve atrás y verás cómo todo va a cambiar. Vuelve atrás, Dios es tu amigo. Vuelve atrás y está contigo. Vuelve y mira al Señor tu Dios, que siempre a ti te amó. Te quiere a ti salvar. Cristo nuevamente te quiere a ti salvar. Por hoy ha sido todo. Te esperamos en el próximo programa. No te lo pierdas aquí por esta misma sintonía. Que Dios te bendiga. Palabra que es el bien.